Hola, buenas noches. Estamos en el programa Escalofrío, descubriendo el velo de lo desconocido. Nos puedes encontrar todos los días en www.desenchufadosupn.blogspot.com, el rincón desde donde podrás escuchar las más terribles y sobrecogedoras historias. En esta oportunidad tenemos para todos ustedes el sótano de la casa. Recientemente compré una casa a un tipo muy raro que parecía estar deseando deshacerse de ella. Lo único que me dijo fue que tuviera cuidado con el sótano. En él ocurrían cosas extrañas. En ese momento no le di importancia, porque el hombre parecía que estaba loco y además apestaba alcohol. Tuve que arreglar la casa porque estaba muy deteriorada con el tiempo. Mientras lo hacía, me di cuenta de que las puertas y las paredes tenían marcas como de arañazos, como si alguien hubiera rajado las paredes con sus uñas. Tapé las marcas de las paredes y luego me fui a dormir. A mitad de la noche, unos gritos espantosos me despertaron. Los gritos parecían venir del sótano. Me levanté de la cama y me dirigí al sótano. Justo en el momento que abría la puerta, los gritos cesaron. Bajé muy despacio las escaleras y encendí la luz y me adentré en el sótano. Tuve una extraña sensación. Era algo como si alguien me observara entre las sombras. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi corazón latía muy rápidamente y por mi nuca caía un sudor frío. Miré hacia las paredes del sótano y vi que las marcas de los arañazos habían vuelto a aparecer. Después de que yo las hubiese quitado, fui hacia la chimenea y encontré unos periódicos que se habían quemado del todo. Miré la fecha de alguno de esos periódicos y me di cuenta de que tenían unos 30 años de antigüedad. En ellos salía una noticia que decía que se habían producido unos asesinatos en una casa a las afueras de la ciudad. Al parecer, un hombre normal y toda su familia habían sido asesinados. Dejar ningún rastro de sus cuerpos. Nunca encontraron los cuerpos. Era como si la tierra se los hubiese tragado. En el periódico salían unas fotos de los sucesos y en ellas se veían en las paredes arañazos como en los que habían en mi casa. Me di cuenta de que esos crímenes se habrían producido ahí mismo, aquí en mi casa. Por eso el vendedor estaba tan eufórico y apresurado en venderla. Dejo los periódicos donde estaban y muy asustado me fui a dormir. A la mañana siguiente, encontré todas las paredes escritas. En ellas decían: ¡ayúdanos! ¡Huye o él te matará! Él te observa. Era como si me estuvieran avisando. Miré hacia el suelo y vi una especie de cruz que marcaba el suelo. Rápidamente y sin darme cuenta, empuñé un martillo y empecé a romper el suelo. Cuando ya llevaba unos cuantos metros, toqué algo duro, como si fuese de madera. Seguí rompiendo hasta llegar a aquel objeto. Era un ataúd. Estaba allí, unos metros más abajo del piso. Poco a poco abrí la tapa. Mis manos temblaban y mi corazón parecía que me iba a explotar. Terminé de abrirlo y vi que dentro había dos cuerpos. El de una mujer y el de su hija. Caras coincidían con las del periódico. En el periódico decía que también había muerto un hombre. En el ataúd no había ningún hombre. Los cuerpos tenían unas marcas y unas ropas como las que se utilizaban en rituales satánicos. Me puse muy nervioso e intenté salir lo más rápido posible. Mientras estaba inconsciente, tuve un sueño. En el sueño salían la niña y su madre. Eran la misma del ataúd. Y me decían una y otra vez: te habíamos avisado. Te habíamos avisado. Te dijimos que él te iba a matar. No paraban de repetir eso una y otra vez. Una y otra vez. Te habíamos avisado. Él te matará. Al rato desperté. Estaba todo oscuro y no podía ver nada. Era como si estuviera en otro sitio. Y estiré la mano y toqué una pared. Todo estaba oscuro. Yo estaba acostado boca arriba. Dios mío, era un ataúd. Estaba yo dentro de un ataúd. Estaba encerrado en un ataúd. Grité con todas mis fuerzas pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, pero era inútil. Nadie me oía. Arañé el ataúd con las uñas. Me estaba destrozando las uñas con la madera, con las astillas de la madera que penetraban en mi piel como si nada. Yo no sentía nada de lo nervioso que estaba. Me puse a pensar quién o qué me había hecho esto. Solo alguien realmente malvado podía hacer algo así. Poco a poco, el ataúd iba perdiendo oxígeno. Mis párpados se desvanecían. Y la voz nuevamente susurraba en mis oídos: te lo habíamos dicho, te lo habíamos advertido, él te matará. Mis párpados se desvanecían y yo empezaba a caer en un sueño eterno. En el terror, lo único que hay que temer son tus propios miedos. Muy bien, amigos, esto fue El sótano de la casa, nuestra primera historia, en tu programa favorito de la medianoche, Escalofrío. Y lo escuchas gracias a la señal de www.desenchufadosupn.blogspot.com. Gracias por participar con nosotros noche a noche y sigan enviándonos sus comentarios, sugerencias y, sobre todo, sus historias, que es lo que hace posible la realización del programa. Es momento de hacer una pausa en el programa. Regresamos. Cuando un taxista va a la salida de un cine, es porque sabe que allí puede conseguir clientes. Cuando un heladero pedalea hasta una playa, es porque sabe que allí, de hecho, le comprarán. Con los países pasa lo mismo. También deben salir a buscar lugares llenos de gente para venderle sus productos. Por eso es importante para el Perú tener un Tratado de Libre Comercio o TLC con Estados Unidos. Con el TLC podremos llegar a 285 millones de personas que tienen plata para comprar nuestros productos. Gente que no solo compra, sino que compra a cada rato. Pongámonos las pilas. El TLC es una gran oportunidad para estar mejor. TLC. Mientras más vendamos afuera, más empleos tendremos adentro. Cuando no frenaste, cuando no miraste a la izquierda, cuando no viste el hueco, cuando sonó tu celular, cuando cambiaste de radio, cuando dejaste la cartera en el asiento, cuando se cruzó ese poste, cuando sacaste el carro sin abrir el garaje, cuando todos venían en contra, cuando no viste el pare, cuando no te vio la combi, cuando no la viste, cuando necesitaste a Pacífico, cuando lo necesites, allí estaremos. Pacífico, considerado el mejor seguro por los que ya lo usaron. Bien amigos, continuamos con su programa de medianoche Escalofríos. Nuevamente gracias por todos los comentarios, las sugerencias, pues esto hace que noche a noche nosotros estemos junto a ustedes, dándoles el suspenso, el terror y las historias que ustedes mismos nos envían. En esta oportunidad, siempre enlazados gracias a www.desenchufadosupn.blogspot.com. Y ahora tenemos el tip de la noche. ¿Cómo hacemos para evitar las envidias? Muy fácil. En tu habitación debes de colgar un espejo redondo en la cabecera de tu cama y un espejo cuadrado a los pies de tu cama. Este tip ha llegado gracias a nuestra compañera Patricia, que nos escribe noche a noche. Bueno, y esta historia llega gracias a nuestra amiga Silvina. Ella nos ha escrito y al programa Escalofríos, que llega a ustedes gracias a www.desenchufados.blogspot.com, y vamos a escuchar la historia No cojas el teléfono. Silvina era una adolescente que, como muchas, trabajaba de canguro para ganarse un dinerito. Pues bien, una noche la dejaron a cargo de dos niños. Los padres habían sido invitados a una fiesta y tardarían bastante en volver. Antes de irse, le dijeron que podía coger lo que quisiera de la nevera. Todo transcurrió sin problemas. Después de darles la cena a los niños, los acostó y se dispuso a ver una película, acompañada lógicamente de un pote de palomitas de maíz. Al cabo de un rato, suena el teléfono. Pensó que era la madre que llamaba para ver qué tal iba todo. Pero no. Nadie contestó al otro lado. Silvina no le dio gran importancia. Seguro que se habrían equivocado. Por vergüenza, mucha gente cuelga al darse cuenta de su error. Apenas unos minutos después, volvió a sonar el aparato. Esta vez se escuchó un leve susurro. ¿Quién es? Preguntó Silvina, ya un poco nerviosa. Silencio por respuesta. Silvina colgó el auricular, algo molesta y confundida, pero también muy nerviosa y asustada. los pocos segundos sonó de nuevo. «¿Diga?», contestó Silvina. «¿Has ido a ver cómo están los niños?». «¡Vete a la mierda!», contestó enfadada. «El típico gracioso que se divierte asustando a los demás por teléfono». Aquello la puso muy nerviosa, así que Silvina llamó a la policía rápidamente. Explicó la situación a la persona que le atendió y esta le aconsejó que si volvían a llamar, le distrajera para poder localizar la llamada. Silvina le dio las gracias y colgó. Efectivamente, pocos minutos más tarde, alguien volvió a llamar y repitió la pregunta. ¿Has ido a ver cómo están los niños? ¿Quién eres y qué quieres?, preguntó Silvina. ¿Por qué no me dejas en paz?, refutó ella. Pronto estarás en paz, le aseguró la voz. Déjalo ya, no tiene gracia, dijo ella mortificada y a la vez asustada y con tono de ira. Esto no es ninguna broma, aunque si te parece, podemos jugar, dijo la voz. Silvina ya no pudo resistirlo más y colgó apresuradamente. Esperaba que eso hubiera bastado para localizar a ese majadero. Instantes después sonó el teléfono una vez más. Vaciló un momento hasta que finalmente decidió descolgarlo. Era un policía. «Muchacha, sal de ahí inmediatamente. Las llamadas las están haciendo desde esta misma casa». Apenas si le dio tiempo al oficial a acabar la frase, Silvina salió de ahí como alma que lleva el diablo. Nada más salir llegaron varios coches de la patrulla. Rápidamente informó que los niños estaban en el piso de arriba. Los agentes entraron con sus armas a punto. Cuando llegaron arriba, el panorama que encontraron era desolador. Los pequeños tenían el cuerpo lleno de profundos cortes. Habían sido degollados. Silvina fue consciente de la suerte que había tenido, pero nunca se pudo perdonar que mataran a los niños que ella debía cuidar. En el terror, lo único que hay que temer son tus propios miedos. Muy bien, amigos, esta fue la historia No cojas el teléfono. Y llega a ti gracias a la señal de www.desenchufadosupn.blogspot.com. Gracias, Silvina, por esta historia. Realmente lo que tú me comentas en tu mail es que ya no te gusta trabajar con niños, que estás un poco sentida, todavía tienes temores en contestar los teléfonos, estás muy bajada de peso, pero reconfórtate. Como dijimos, en el terror lo único que hay que temer son tus propios miedos y esos son los que tienes que vencer. A nuestros demás amigos los invitamos a participar siempre con nosotros en esta su señal, www.desenchufadosupn.blogspot.com. Yo soy Jorge Chuquimia, un servidor para todos ustedes, y los espero cada medianoche en este su programa Escalofrío, que llega por la señal de www.desenchufadosupn.blogspot.com. Que la noche los envuelva y los acompañe. Gracias.